Programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 7 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco, nuestra pasión, desde FM Moreno 90.1 como cada domingo. Muy buenas noches, compañera María Castillo. Buenas. Iba a decir Noelia, pero no está. Buenas noches, gente de FM Moreno, un gusto estar acá, haciendo este lindo programa, donde nos está escuchando mucha gente y con la compañía del señor Ramón Ramírez. Buenas noches, Sergio, buenas noches, Mari, feliz día, ¿eh? Gracias. Y feliz día para todas las madres, espero que la hayan pasado muy bien, acompañado de sus hijos, ¿eh? ¿Cómo pasaste, Sergio, vos? ¿Yo? ¿Con tu mamá? Con mi vieja, sí, todo el día, descansado, un día cansino fue. Vos sabés que Mari tuvo familia en su casa, ¿puede ser? Sí, toda la familia, nietos, sobrinos, hermana, cuñados. Está bien, Mari, ya está, bueno, basta. En fin. Mesa grande, mesa grande, ¿no? Toda la familia. Mesa grande, ¿no? Mesa grande. ¿Puede ser que la radio hayan puesto como arbolito y que haya monitos afuera haciendo gesto y todo eso? ¿Trajiste bananas vos o algo, no? Había unos monitos colgando por las ramitas del árbol. Bueno, programa número 7, Ramón, hay mucha información. Por el momento está María Castillo, Ramón Ramírez y mi nombre que es Sergio Sapia. Y afuera hay unos nenes llamados Héctor Acosta, Javier Vázquez, Walter González. Y me va a insultar la novia de Javi porque no recuerdo su nombre, que lo vamos a decir en instante. Belén, me dice Mari. Belén, ¿es cierto? Belén, sí. Desde afuera me dice Belén que sí, ya tiene las bananas. Bueno, así comienza nuestro programa número 7 de Por Siempre La Victoria, como cada domingo. Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Cada 15 minutos pasadito del programa, si hoy sin Noelia, bueno, costándonos, yendo y viniendo para organizar con Matías. Noelia siempre la encargada de esto, bueno, espero que esté disfrutando su día full. Vamos a ir arrancando despacito, Mari, ahora ya se acerca Ramón, con lo que fueron los resultados del día lunes en cancha de Edifa, ¿sí? Jugando, nada, de visitante. Qué lindo día que nos tocó, ¿eh? ¿Ese día? Sí, fue hermoso. Sí. Chicos, no, me río, los chicos los miro, parece en platea. Cuando yo digo aplaudan, ustedes aplaudan. Dale, aplauso. A ver, aplauso. Vieja, bien, bien. Basta. Aplauso. Bien. Héctor, no, qué bárbaro, Héctor. Bueno, no importa. Están los chicos de la categoría 98 que en instante van a estar con nosotros en una entrevista full acerca de la categoría. ¿Sí, Mari? Sí, así es. ¿Conoces a los chicos? Un poquito. ¿Los querés? Un poquito. No, bueno. Los quiero mucho, son chicos de, en el caso de Walter, un chico que hace muchos años que viene al club. Los otros se fueron sumando de a poquito, pero... Y Walter es chiquitito como siempre, ¿viste? Nunca no creció nunca. Bien. Ramón, vamos a ir a la categoría cuando Matías disponga, ¿sí? Con la primer categoría y vamos al día lunes. Categoría Super Senior. Categoría Super Senior, tempranito a las 8:20, ¿no? 8:30 más o menos empezó el partido. 8:15, 8:20, 8:30, sí, dale. Sí. Primer partido de Super Senior. Ahí estamos. Primer partido de Super Senior. Edifa 0, Victoria 3. Ganó los Super Senior. Buen partido de los Super Senior, ¿eh? Bien, vamos al siguiente encuentro. Categoría Senior. Acá categoría senior, el segundo partido, Edifa 1, Victoria 0, no jugó bien la categoría de los senior, le faltó el gol, nada, será para mejorar en el próximo partido. Muy bien, caen los senior, vamos al tercer partido de la jornada el día lunes. Categoría veteranos. La categoría veterano empatan 0-0 con su par de Edifa. 0-0. Prontamente van a estar en el programa también los chicos de veteranos, Mari, te comento. Eso es lo que vienen prometiendo, ¿eh? Te digo que el próximo domingo creo que están los Super Senior, ¿no? No los Super Master. Los Master. Supongo. Los Master, los Master. Son ellos, claro. Sí. Según a qué hora agarran la botella. Bueno, se toman su tiempo los chicos, se toman preparados. Todo, más que su tiempo. Vamos a la siguiente categoría, la cuarta del día lunes. Te digo algo. Eso, los Supermaster me parece que lo tiene mal el 82-18, ¿no? No me hablé en clave a mí 18, porque no. No, está bien, después te lo digo. Es solo para entendidos. Solo para entendidos esto, ¿eh? Nosotros que somos tomadores de colectivo. ¿Te gustan las de 82 de que tenés 18? 82 y... Dale, ¿pero vos tomaste algo con los Supermaster, no? ¿Y te dura, no? ¿Tomaste algo, no? ¿Con los Supermaster? Vamos a la cuarta categoría el día lunes frente a Edifa. Categoría Supermasters. La categoría Supermaster, Edifa 1. Perdón, me fui ya, ¿eh? Me fuiste, me hablaste de eso. Me hablaste de eso y me perdí todo mal. Supermaster, Edifa 0, Victoria 0. Empatan 0-0 la categoría de los Supermasters, ¿eh? Después fuera del aire vamos a hablar de qué tomaste hoy para festejar el Día de la Mamá, sí. Y todo eso, porque te noto extraño. 0-0, un partido que dominaban los Masters, ¿sí? Terrible cantidad de llegada, impresionante, y no pudieron convertir. Y bueno. Y vos sabés que yo tenía miedo que nos hagan un contragolpe y nos hagan un gol y cómo lo empatamos después. No, bueno. Empate 0-0, ¿sí? Vamos a la categoría siguiente. Categoría 2000. La categoría 2000, Victoria cae frente a Edifa por 1-0. Terrible. Decime, contame, Mari, decime algo de tu categoría, por favor. En el último minuto, el jugador de Edifa saca un no sé, bombazo. Un bombazo cruzado y... Un gol de otro partido, ¿no? Sí, entró. Exacto. Pero bueno. 1-0 cae la categoría 2000. Vamos al siguiente partido, sexto, sí, del día lunes. Categoría 99. Acá sí, la 99, Victoria gana 2-1 a su par de Edifa. 2-1, categoría 99, ahí la de Tony. Bien. Bien, bien, bien. Vuelve al triunfo, bien, porque está bien. Estaban todos los chicos, me parece que estaban todos los chicos el lunes pasado. Sí, me parece que en su mayoría sí, toda la 99. Sí, inclusive después jugaron para 98. Así que vamos a la siguiente categoría. Una canción. Categoría 98. La categoría 98 también gana Victoria por 1-0. A ver, espera, ¿hay aplauso, chicos? Aplausos. Ahí está la categoría. Silencio. Bien. Aplauso. Bien. Silencio. Bien. Ahí están aplaudiendo la categoría 98 ahí ganó afuera. La 98, y está el goleador de ese partido. Está también el goleador. Sí, sí, está. Me dijo, ¿me vas a hacer una nota? Dije, no, no te voy a hacer nota hoy. Bueno, está bien, se agarró, agachó la cabeza y se fue. Una jugada totalmente trabajada. Cualquiera que ve el partido dice que fue de suerte, pero sí, no, fue trabajada. Gana la 98 1-0 Edifa en el séptimo partido. Sí, pasan así los primeros 7 partidos. Vamos a los teléfonos, Mari, para que la gente se comunique. Después vamos a comunicar sobre el jueguito. Y en instante nomás vienen los chicos de categoría 98 para la entrevista. Dale, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 11 40 80 90 62. 11 40 80 90 62. O al 466-6559, al 466-6559 o al 11-33-68-0099. ¿Sí? En esos números de teléfono te podés comunicar, nos dejás lo que quieras decirnos y después para el jueguito nos vas a dejar tus últimos tres del DNI. Imaginate, y la respuesta correcta. Imaginate, si los días normales se acuerdan de mi mamá, hoy que es el día, van a dejar mensaje también. Recordando a mi vieja como siempre. Un montón. 11-66-28-13-59 es otro de los números. 66-28-13-59 para comunicarte, mandar saludos, pedir un tema o lo que vos quieras al programa de en FM Abril 90.1 de Por Siempre la Victoria. No están hoy, estamos todos medio desarmados. Cuesta de vuelta como el primer programa, ¿te acordás? Pero no. Cuesta, pero vamos. Cuando quieras, vamos a la música, publicidad. Matías, se me enseña a vos y maneja esto. Espacio Publicitario. Fiambrería y Granja Manjares Criollos. Productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene y buena atención. Los mejores precios, Manjares Criollos. Lo mejor de la zona. Abierto todos los días de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Julián Álvarez, 2667, Barrio Rififí. Papelera Revi. Artículos de librería, cotillón y papelera. Atendidos por sus dueñas, Claudia y Marilina. Papelera Revi, San Luis 957, esquina. Julián Álvarez, Barrio Rififí. Parrilla Resistiré. Pollos, vacíos, choripán, matambre, morcilla. No cocines más, vení a Parrilla Resistiré. Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo y Graciela. Verdulería Cachín. Frutas y verduras de primera calidad. Abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y El Tiziano, Barrio Rififí. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo para el hogar. Los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552 asterisco 4618. casadepa-2000@yahoo.com.ar. Forrajería Lourdes. Alimentos y accesorios para sus mascotas. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Perón 1355 y San Luis 916, local 2, Barrio Rififi. Club Social y Deportivo La Victoria. Estudio Jurídico Ocampo, Risarello y Asociados. Jubilaciones, pensiones, sucesiones. Abogado civil, comercial y laboral. Trámites del automotor en general. Ricardo Balbín, 5201. Ruta 202, Parada La Guarida, San Miguel. Fin de espacio publicitario. ...27 minutos, Mari... por siempre la victoria, pasión verde y blanco... nuestra pasión, programa número 7... Bueno, nos encontramos tanto invadidos de gente acá... Así es, se ha mandado la publicidad en el club... que iban a estar los chicos, iban a estar 5... pero 2, bueno, por distintos problemas no han podido estar... que es Iván Cáceres y Mariano Almada... no ha podido llegar al programa... pero sí están 3 chicos... que los podemos presentar, que se presenten ellos... no sé, hacerle bueno, las preguntas... Vamos alcanzando el rigor que hace Noelia. Vamos a hacer... para que sepan que están acá... Bueno. Nombre y apellido y cómo está compuesta tu familia. Hola, buenas noches a todos. Javier Vázquez. Bueno, mi viejo, mi vieja, mi hermano y ahí nomás. Bueno. ¿Edad? Edad 17. Categoría 97. Jugando en 98. 98. Javier Vázquez. Javier Vázquez. Otro de los chicos que está esta noche con nosotros. Hola, buenas noches. Héctor Gabriel Acosta. Fuerte, amigo, no tenga miedo. 16 años. No está con su novia acá, que habla despacio, ¿eh? Sí. Vivo con mi abuela, o sea, mi mamá. Tu mamá abuela. Tu mamá bien. Abuela. Bien, doble función la abuela. Para las chicas que no lo conocen, es el chico de los ojitos claros de la 98. No, sí lo conoce, no te preocupes. Bueno, el siguiente y el tercer niños. Niño. Walter González. ¿Edad? Edad 16. 16 años. Y vivo con mis padres, mis hermanos. ¿Que son cuántos? 4 hermanos. Sí. Qué lindo, qué divertido, ¿eh? No sabés mucho. Bueno, además Walter nos estaba contando que tiene perro, loro, gallo, de todo, así que, bueno. Y una preguntita, preguntale las posiciones que juegan en el campo de juego, o sea, defensa delante, medio, nada bueno, más. Bueno, a ver, Walter, decime en qué puesto jugás. Más o menos mediocampista y delantero. Mediocampista y delantero. Sí, ese es Walter. Es medio bien, ¿no? Después vamos a hablar de su fantástico y queridísimo técnico, que lo adoran seguramente. Bueno, Héctor, ¿cuál es tu posición? Delantero, mediocampista y segundo arquero. Comodín, digamos. Ah, el comodín del equipo. Fantástico técnico, el genio de tu técnico, bien. Siguiente jugador, posición. Y bueno, yo juego en el medio más que nada y cuando el técnico me dice soy para arriba, voy para arriba. Cuando me dan las piernas, ¿no? Obvio. Bien,

bailando. Ahora sí, a los chicos los trajimos al presente, sí, con música de ahora, como la que les gusta a ellos. Un poquito de damas gratis, un poquito de esta música, ¿sí? Que es lo que les gusta a ustedes, calculo. Así que bueno. Damas gratis, sí, ya está Fernando con nosotros ahí también, prestando su está en producción ahora, trabajando, sí, sí, para que quede grabado este programa de los chicos y que mañana lo puedan escuchar. Básicamente la producción es lo de Fernando, está muy bueno. Se lo traspasemos a su Fey, porque hoy es todo avanzado, ¿vieron, chicos? Fey. Sí, antiguamente antes no nosotros. Teníamos eso, antes teníamos que ir a la casa para. Prendíamos la radiecita esa que andábamos buscando señal y escuchábamos. Imagínate, teníamos que ir a avisarle algo a Javi, vive pasando la escuela 15. Nosotros vivimos Rififi, Cascallares. 3 días y medio llegamos, bueno. Están los chicos acá, está Héctor Acosta, está Walter González, está Javier Vázquez y su amada futura esposa, madre de sus hijos, también está. En tu día, Mari, feliz día a todas las madres. Gracias, ¿sí? Gracias. Del club y todas las oyentes del programa. Programa número 7 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, nuestra pasión por FM Moreno 90.1. ¿Quieren arrancar, chicos? Ramón con alguna pregunta, Mari con alguna pregunta. Si no, cualquiera empieza y los chicos, cualquiera responde la misma pregunta uno por uno, ¿sí? Bueno, básicamente preguntarles desde hace cuánto que llegaron al club, si desde hace mucho tiempo. Acá hay algunos que son veteranos ya y otros que son un poquito más nuevitos. Sí, así que, Javier, ¿desde cuándo llegaste al club? Yo entré un año y medio más o menos antes que la categoría 97 se vaya del club. Y jugué el segundo torneo y después jugué un torneo entero. Bueno, hubo problemas y no se pudo jugar ese torneo, básicamente. Y bueno, y después acá Sergio te convocó. Me convocó, digamos, ¿no? Para jugar en la categoría 98. O sea que digamos que es de los nuevitos del club, o más o menos, ¿no? El pase era barato. Entonces, claro, teníamos un par de monedas, compramos ahí. Bien. Bueno, es como el jueguito eso de ustedes que juegan, ¿viste? Sí. Vale tanto, vale. Él era baratito, compramos. Lo que pasa es que no se había mostrado todavía. No se había mostrado todavía, entonces lo compraste barato. Y salió un goleador espectacular. No, creo que gasté demasiada moneda. Hoy me está demostrando que hice demasiada inversión. Bueno. Fue un fantasmal lo que vi, pero bueno, no. Jugadorazo, Javier Vázquez. Vamos y Walter. Con Walter. Walter, que le vengo viendo la cara desde cuando tenía medio metro, más o menos. Bueno, o sea, ayer. Hace horas. No mucho, no creció. Walter. Bueno, no, todos somos petizos, así que yo no, nos reímos de nosotros. Mira, vos tenés que contar. Walter. Walter, ¿desde cuándo que venís al club? Desde que empezó la categoría. Desde que empezó la categoría. Eso hace ya casi 10 años. Sí, 9 años. Bien. Siempre fui de la categoría. ¿Y han pasado muchos técnicos por la categoría? No, 4 o 5. ¿Te acordás de alguno de ellos? Varios para una categoría. Sí, nadie los quería. Entonces no los nombremos. Eso no se dice, Walter. No, lo que pasa es que a veces las categorías van cambiando, van mutando. El único que lo aguantó fue Sergio. Yo, después te voy a mostrar desde que está Walter, porque es el más viejito de los tres, sí, desde siempre que está, la cantidad de compañeros que ha tenido en el transcurso de la 98, porque fueron rotándose muchísimo a jugar en la categoría y bueno, y creciendo, y hoy son hombrecitos. ¿Y te acordás algún compañero que venga con vos desde chiquitito, así como para nombrarlo? Hoy hay, alguno queda. Santiago, queda de los viejos. Tu arquero, queda de los viejos. El Picu, personaje. Manu también ahí. Manu, por ejemplo, no es el más viejo, está bien. Sí. O sea que Santiago y el arquero, el Picu. Sí, eso también. Esos son los que vienen desde que comenzó la categoría. Hoy está de regreso, que a veces viene y no a jugar. Diego Paz también, que ha pasado por otro club y volvió. Partido viene, partido no viene, pero es de los más viejos también, que hoy está fichado. Y también está el Chiro. Bueno, pero hoy está en otro club, sí, jugando. O sea, con nosotros que siga todavía desde el principio. Desde, o sea, ahora. Diego se fue un año, hoy regresó. Manu creo que se fue también un año, algo así, después volvió. Sí. Pero viejos, que hayan seguido, que yo recuerde el arquero, Picu, Santi Faría, Walter. Santi Faría, sí. Ahora, que recuerden el apuro, no. Sí. Por bueno, ahí hay otro y no lo recuerdo. Bueno, pero ya nos vamos a ir acordando. Si queda alguno, por favor que nos manden un mensaje y nos avisen. Y Héctor, vos, ¿cuándo llegaste al club? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 2 años. Y no sé si más también, ¿no? Walter, ¿vos qué decís? No se acuerda, Walter. Para mí hace más porque Héctor, que yo me acuerde, él vino un año completo a entrenar con nosotros sin jugar. Explico por qué, porque él venía del Porvenir, si no me equivoco. Bueno, ¿de qué club venías? No me contestes más al aire, decime todo que sí, yo no me equivoco. Sí, señor técnico, se dice. Claro, sí, señor. Decime, no, venía de Lomas, él entrenó un año completo porque se mudó, creo, si no me equivoco. Decime no de vuelta y te va la entrevista. Y nada, y no podía fichar a mitad de año, no me acuerdo cómo fue el problema. Nos acompañó siempre a todas las canchas hasta que pudo fichar, pero siempre continuamente entrenando. Así que eso es lo que me gustó siempre de él. Y que recuerde jamás haber faltado un entrenamiento, que yo recuerde. Bueno, acotemos que el técnico tiene poca memoria, entonces... Obvio, ¿no? Yo me acuerdo de ayer hasta hoy. Ya está muy viejo. Está viejito. Igual, el técnico. Héctor, me decía, ¿sí? Desde el momento que viniste, el tiempo que hace. ¿Te sentís cómodo jugando? Sí, siempre. Lo primero me costó. Pero tú me fui adaptando y ahora bueno. Yo por ahí, escuché recién cuando te pregunta Mari, que me sonó a mí, ¿no? Por ahí no lo es. El comodín como algo despectivo. Y el comodín, yo te explico, y Ramón lo sabe, para mí es el mejor puesto de un jugador, que pueda jugar en diversos lugares. Claro que sí. Para sí, los que somos técnicos... Y que lo pueda hacer bien encima. Para los que somos técnicos o intentamos serlo... Es fantástico tener jugadores comodín. Un jugador que pueda salvarte las papas en cualquier posición está buenísimo. ¿Sí? Quizás no todos tienen esa virtud, pero está muy bien y habla muy bien de vos. Te vi casualmente... En Edifa, atajar, y inclusive, lo has hecho muy arquero, bien. Inclusive arquero, muy bien. Más de una vez lo ha hecho. Y el arquero que tiene la categoría 98 es muy bueno el titular, por así decirlo. Y que vos hayas cumplido con esa posición, me parece que habla muy bien de jugador, de compañero, porque en ese momento tu categoría lo necesitaba. Y hablamos de vuelta de lo que el grupo necesita y de lo que lo bueno que puede aportar un jugador, así que sentite orgulloso de eso, que está bueno, está muy bueno. Yo quiero que hablen ellos, porque lo veo a Ramón preocupadísimo por hacer una pregunta. Dale, Ramón. Quiero que sean totalmente libres, como son todas las categorías que vienen, grande, y bueno, obviamente, chicos, a partir de ustedes van a entrar a venir categorías por categoría en el transcurso del tiempo. Que sean libres en opinar de cómo se sienten en su categoría, porque a veces hablan en reuniones de viernes, que ustedes por ahí no participan, o saben que existen reuniones de viernes, de técnico y todo eso, porque yo les he comentado siempre. Pero quiero que digan ustedes si son... ¿Cómo les puedo explicar, María? Si se sienten libres, si tienen opinión libre de poder decir cosas que no les gusta. O sea, yo me siento en el lugar de que a ellos, tanto la categoría que yo he dirigido en mi paso, 91, 92, lo que sea, libre inclusive, que eran grandes, siempre les enseñé cómo se tienen que defender ante un técnico que puede ser a disgusto de la mayoría. No de un jugador o dos, ¿sí? Pero cuando ya entran 5, 6, 7, 8 jugadores que no te quieren... Y a veces pasa que hay técnicos que son, me quedo porque me quedo. Y no, y los chicos deben jugar libre, divertirse. Cuando toca perder, nada. Sufrir, mordernos los labios y salir caliente, por decirlo. Pero también, o sea, nada de pelea, tratamos siempre de armar un grupo. Eso es lo que yo noto de afuera. ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Sienten eso? Que son libres de poder hablar. O a veces, digan lo que sienten. O a veces tienen que callar cosas. No... No, vos siempre lo dijiste, ustedes son libres de decir lo que sientan, pero nunca dicen el tratamiento, ¿no? Nunca habla nadie, ¿viste? Se callan. No, yo no siento que nunca habla nadie, al contrario, y vos el sábado tuvimos una charla y has hablado, y siento que siempre habla alguien, que habla Santiago, muchos jugadores hablan. Bueno, cuéntenos lo que hablan, lo que dicen. No sé, Walter, Javi... ¿Ustedes sienten esa libertad de poder expresar lo que les parece bien y lo que les parece mal? Sí, la verdad que sí. O sea, nosotros nos sentimos libres de poder decir lo que nos pasa y todo eso. ¿Walter? Sí, lo mismo. Son bien. Chicos de poca palabra. Muy expresivos. Son muy expresivos. Sobre todo Walter. Y sí, dice. ¿Qué hay de cierto de lo que me dicen de su fantástico técnico, genial, estupendo? De Isabela, ¿no? ¿Sabela o ahora cambiamos, no? No. Cambiamos de nombre, pero la misma cara. No, vamos. Ahora, tiramos un poco de joda, ¿no? Pero hablando en serio, que con Mari hablamos mucho, en el club se habla mucho. ¿Ustedes tienen relación con su técnico? O sea, ¿buena relación? Sí. Sí. Mañana se entrena, dice, a la noche, tipo 23:40, ¿viste? Cuando estás durmiendo, te vibra la oreja, claro. Sí, no, pero... Tienen buena comunicación. Imagínate que Javi ya anuló su Face, porque si no estaría molestándolo todavía, ¿no? Claro. Sabe cada uno cuando se conecta. Los chicos los saben niños. Cuando... O sea que el técnico es peor que Bilardo, ¿no? Hasta en la cama los va a buscar. El técnico entra y les dice vayan a dormir a las 2, 3 de la mañana. Algo así. Ya, vayan a dormir. Mañana se juega. Bueno, eso habla bien del técnico. Dice vayan a dormir, pero no lo da de ejemplo. Uno es mayor. Él está controlando. Con más razón. ¿Persona mayor o...? No, tienen que estar en el Face. Explíquenle a la gente que los están escuchando también, capaz que Walter sí lo vivió, no me acuerdo si Héctor también, Javi, los que si han ganado campeonatos y cuántos campeonatos, ¿sí? ¿Son primera ronda o segunda ronda? ¿Ganamos? Yo, por ahí Javi entró ahora. Yo no, yo ni no tuve la posibilidad todavía de ganar nada. Espero que ahora en esto lo que queda, que sea la primera, ¿no? Primera para mí, no sé los chicos que están hace más tiempo. Walter, nosotros ganamos dos ya, con la final por venir y la otra, ¿cómo fue? ¿Santa Rita? Bueno, ustedes pero... no, ellos han ganado. Bueno, a ver, ¿te acordás, Héctor, vos no? Sí, yo fui, esa yo no estaba fichado. Ellos jugaron la final con el de fueron al desempate con Porvenir. Vos fuiste a Adornos ahí por penales, me acuerdo. Ah, y la otra fue la Lomita. Fue, no. Sí, la Lomita. Y ahí llegaron a la final. Con Santa Rita. Con Santa Rita, bueno, que después no se pudo dar. ¿Y el otro torneo, se acuerdan cómo fue? La Lomita fue. No, ¿cómo fue Santa Rita? No, salimos campeón a la Lomita, que se dimos la vuelta a nuestra cancha. Y pero a la final también. Bueno, es lo que no, te explica. Ellos ganan dos campeonatos continuados, pero como ganan uno de fin de año, digamos, que donde juegan esa final, y ganan uno de principio de año continuado, ya pasaban a la final del año siguiente. Claro. ¿Sí? Pierden la final con Santa Rita. Ese campeonato que él habla de la vuelta lo ganan invicto, yo me acuerdo, por eso dan la vuelta, pero vuelven a perder la final nuevamente con Santa Rita, ¿sí? Así que siente que es algo pendiente la final, no haberla podido ganar y estar en su último dos meses casi de terminar como categoría. Sí, la tercera la vencida ya. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que un finalista ya es la Lomita, el clásico? Sí. ¿Y motiva eso un poquito a que tratar de poder el llegar? Último año con el superclásico, mucho, sí, mucho, mucho, mucho. Aparte hay cuentas que saldar igual, ¿eh? Sí. No, digo, futbolísticamente, bueno, digo, porque venimos perdiendo, no se nos dan los resultados contra el rival, ¿no? De, contra el clásico Lomita, claro. Y estaría bueno llegar a la final y bueno, ganar. Y poder revertirlo, claro, claro. Cuéntenle un poco a la gente que nos está escuchando, ¿qué es el clásico para ustedes? Porque todos los que estamos acá formamos parte del club y lo sentimos así, pero hay gente que no puede tomar dimensión de lo que es. A ver... ¿Cómo se vive? ¿Antes? ¿Durante? Dentro de la cancha. La semana previa es estar pensando el sábado entrenamiento y el domingo ya el partido. Adentro de la cancha es las piernas temblando, el corazón te golpea a 2000 por hora. Y correr, jugar, tratar de hacerlo mejor, pero siempre con un plus de algo, de que es un partido más que importante. A pesar de que sean 3 puntos siempre, tiene algo, un sabor más. Algo extra. Claro. Sí. Más con la hinchada que nos va a ver, y todo el apoyo que lo dan en este partido. Se hace sentir. A ver, cuando ustedes salen de la categoría, termina de jugar en el club, ¿tienen pensado si van a seguir en el club? Si por ahí hay posibilidades de agarrar una categoría o estar dentro del club en algunas cosas, algún lugar donde le indique al club. Sí, puede ser. En lo que seamos útil, va de mi parte, puede ser que sí. O sea, ustedes saben que como menores pueden ingresar como ayudantes técnicos, ¿no? Sí. ¿Ustedes? Hasta cumplir la mayoría de edad donde pueden ser técnicos. ¿Consideran que aprendieron algo como para mañana tirarse con una categoría chiquita y decir, me gustaría dirigir los chiquitos esto así? No, digan en serio. Sí, obviamente que son jóvenes y van a seguir jugando al fútbol y todo. Pero por ahí en nuestro club hay un lapso grande entre el final... De categoría juvenil, digamos, que la edad de ellos, y volver a poder jugar. Claro, en el caso de Javi, que es jugador 97, ya no tiene posibilidad de volver a jugar otro campeonato. Exacto. Por ahí los chicos que son 98, depende del técnico que esté el año que viene, pueden tener una chance más de jugar un campeonato más. Pero ustedes en algún momento se pusieron a pensar que tienen que disfrutar estos dos meses. Es un cierre, es una etapa que se cierra. Para nosotros el fútbol infantil, ustedes ya son casi juveniles, pero tomaron conciencia, después se van a cruzar y se van a saludar y no van a jugar, van a jugar a la pelota porque se van a juntar o no se van a ver nunca más. ¿Se pusieron a pensar un poco en eso? Yo sí, ¿qué voy a hacer después de que se termine la categoría? Porque yo ya no voy a poder jugar más, como dijeron, pero los chicos sí tienen la posibilidad, 4 chicos. Y yo sí me puse a pensar qué es lo que voy a hacer, pero bueno, todavía no. Si se puede ayudar al club, voy a estar ahí. Bueno, yo les puedo explicar de que si bien futbolísticamente no van a tener el espacio por edad, ojalá que sí, que la liga saque algo, por el momento no hay nada firme, pero que siempre hay espacio para ayudantes técnicos, sí, que la edad de ellos, siempre hay categorías que necesitan ayudantes técnicos, y estaría bueno que no abandonen el club, porque mañana o pasado puede salir de vuelta que se juegue categoría más grande y que den las edades de ellos y que claro, puedan estar dentro nuevamente, ¿sí? Sí. Pero eso para no perder los pasos del club, nada, que uno esté como la pucha, ocupé 2, 3, 5 años mi espacio en el club, ya no lo tengo. Sí. Entonces serían sí, igual, igual está bueno en el caso de los jóvenes que dejan de participar en los torneos, está bueno porque tienen muchas experiencias que transmitir a los más chiquitos, ¿sí? A veces uno se piensa, no, pero por ahí no tengo la autoridad futbolística como para enseñarle a un chico, pero hay un montón de otras vivencias y un montón de otras cosas que sí les pueden transmitir a los chicos, y eso está muy bueno que lo charlemos ahora como para incluirnos a futuro y para que ustedes de a poquito vayan tomando conciencia de que ya que disfruten estos meses, porque después se pasan y por ahí se quedan con ganas de hacer cosas, de jugar, de vivir momentos con sus compañeros, que nosotros que ya estamos un poco más grandes, y yo en mi caso particular tengo un hijo que ha pasado por el club y hoy ya tiene 20 años y ya es grande. Es lindo poder seguir vivenciando por ahí con alguno de sus compañeros, no se cruzó más, pero con otros se cruza y está bueno poder seguir. Ha estado como ayudante también el Chávez. Ha estado como ayudante, sí. Después, bueno, no puede por razones laborales no puede, pero sí. Obviamente le gusta. Es muy lindo, es muy lindo. Y es más, cuando viene, los días que tiene Franco, se acerca a la categoría a la que yo dirijo y él les transmite todo eso que él vivió y les como que los contagia y les da esa energía. Y eso está muy bueno. Así que ojalá lo puedan hacer y puedan. Yo también trataba de motivarlo. Yo le decía, chicos, yo jugué. Créanme que yo jugué alguna vez. Y ellos obviamente me dicen, ¿qué vas a jugar vos, perro de cuarta? Bueno, y nada, contaba mis experiencias. Ellos por ahí, no sé si la creen alguna vez, pero dije, mirá cómo es el paso del tiempo, que uno de mis técnicos fue Curioni, quien fue el expresidente, hoy sigue. O sea que uno puede continuar en el club. No es que se le acabó la categoría y se terminó todo y no hay más nada. ¿Sí? Como fue, yo he contado a veces Orlando, la categoría 70, por ahí Ramón pasó a Añare, pero que uno sigue en distinta manera ocupando puestos en el club, mañana pueden llegar a estar en una comisión directiva o ser colaboradores de la comisión directiva. Así que para el club es importantísimo que la gente joven se arrime, se acerque y trabaje para el club y que sientan realmente que el club es de ustedes también. Sí, que no es solamente un dicho, sino que lo vivan, sí, en cada momento que asistan al club. O sea, esto es mío, yo lo forjé, hace 4 años esto no estaba y hoy, mirá, tenemos más cantidad de cosas, cómo se viene el paredón y cómo se viene la cancha mejor cerrada. Así que nada, hay un montón de cosas para continuar, o sea que no finalizar la 98 no es el final de nada, es solamente de un ciclo chico. Al contrario, es cerrar un ciclo y comenzar otra. Exacto. Comenzar otro. Sí, ojalá que sea en el club, ojalá que podamos tenerlos acompañándonos muchos años más. A los que estamos trabajando en la comisión, invitarlos, no solo a ellos, sino al resto de los chicos que están, para que sigan. Fernando es un chico joven que antes participaba de otra manera y hoy en día es miembro de comisión, y está bueno que los chicos jóvenes se comprometan y participen. Bueno, ¿sí? En el caso de Fernando, como vos, Javi, que nunca ganó nada como jugador, él desmiente a la gente que sí, por eso, bueno, después tiene a la vista sus mentiras de Pinocho. Una pregunta rapidito y vamos a ir al corte y después vamos a continuar con los 20 minutos más para ello. Es, ¿qué cancha es la que más le ha gustado jugar de la liga esta, sí? ¿Dónde se sienten mejor explayando el juego de la categoría? En la Victoria. En la Victoria, dice Héctor. ¿Walter? En la cancha de nosotros. Sí, en la siempre. Cancha de nosotros. Con toda nuestra gente. Bien, están enseñados los chicos. Buena respuesta, buena respuesta. Los tres chicos en la cancha de la Victoria, Mati, vamos a ir a la música, sí, de los Rolling Stones para ellos. Y vamos a continuar en minutitos más con categoría 98. I hope the wait's worth it for us as it is for you. Anyway, let's spend the night together.

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. 21:10 minutitos pasado de la noche, te han mandado saludos Griselda. Ha mandado saludos queriendo escuchar el programa, bueno, así como Mariano, también el Chino Montero, jefe de la liga, pero lamentablemente no hay internet para que nos puedan escuchar a una distancia, bueno, prolongada, digamos. El programa lo estamos grabando para poder subirlo después al Face del club, Mari. Bueno, así gracias por los saludos a todos. Acá me están mandando mensaje Lourdes, les mando saludos a los chicos y que nos están escuchando muy bien, así que, bueno, sigamos con lo que es los resultados en EDIFA, las categorías que faltan, Mati, vamos a ir categoría de chicos, los más chiquititos, ¿qué es cuál, Matías? Categoría 2007. La categoría 2007 gana Victoria 3-1. Así pasa, categoría 2007 gana 3-1, dijiste. Gran partido de los chiquitos, ¿eh? Gran partido, ¿eh? Muy bien, la que continúa, Matías. Categoría 2006. Vamos con la categoría 2006, empata 1-1 con su par de EDIFA. 1-1 empata 2006, siguiente categoría. Categoría 2005. La categoría 2005 gana Victoria 3-1. Vuelve a ganar Victoria también, 2-1 sobre EDIFA. Siguiente categoría. Categoría 2004. La categoría 2004 cae frente a EDIFA por 1-0. La categoría de Juan y de Fernando Sanabria ahí, ya van a salir en cualquier momento, cae frente a EDIFA. Vamos a la siguiente. Categoría 2003. La categoría 2003, Victoria 3. EDIFA 0, gana la categoría 2003, 3-0. Gana, golea y gusta, ¿sí? Grande, ¿eh? Grande esa categoría. ¿Es la categoría de Ramón? Espectacular. ¿Es la categoría de Ramón? Una tontería, te dije, pero suma. Entonces, no, no es en la categoría mía esa, no, por favor. Es la de Isabel Guerra. La de Isabel Guerra. 3-0, golea. Siguiente categoría. Amigo. Categoría 2002. Otra categoría que goleó también, gana Victoria 5-0, la categoría 2002. 5-0 y vamos a la última de la tarde en el día lunes feriado, jugado en EDIFA. Categoría 2001. La categoría 2001, la categoría de Pirincho, gana 1-0, gran partido de la categoría 2001, ¿eh? categoría que trabaja también Martín, y si no me equivoco, Huguito Aquino, en 2001. También los tres. Técnicos ahí los de... tres técnicos, así que trabajaron bien y jugaron bien. Buena categoría, Lástima que no se le dan los resultados, no sé por qué. Así pasó la séptima fecha en Edifa. Le voy a preguntar a Fernando, después Mari va a explicar tranquila cómo se viene el tema de la resolución de la quinta fecha, pero antes quiero que Fernando me diga cómo está diagramada la octava fecha del torneo de la liga. Bueno, octava fecha arranca con Julio Roca y 25 de mayo quedan libres. Después Trujuy de local jugaría con San Jorge, Los Toritos Victoria, Edifa Deportivo Unión, La Lomita La Soña, Cuatro Vientos Cafa y Juvenil Santa Rita. Estás mirando ahí en ese orden que está, ¿no? Obviamente es invertido porque el local es el otro, ¿sí? Así es. No, como por ahí Torito Victoria, es Victoria Torito, por eso estoy... Claro. ¿Lo leíste en el orden ese? Eso. Bueno, todo invertido. Volví a leerlo invertido. ¿Quién es local y quién es visitante? San Jorge. ¿Es local? Jorge, local, jugaría con Trujuy, Victoria Toritos, Deportivo Unión Edifa, La Soña de la Lomita, Cafa Cuatro Vientos, Santa Rita Juvenil. Esa sería la octava fecha, Mari, si el clima nos ayuda para la semana que viene. Esperemos día domingo. Sí, ¿eh? ¿Y cómo se va? ¿Qué resolución hay sobre la quinta fecha postergada completa de la liga? Bueno, la quinta fecha, que para nosotros era quinta fecha con Lomita, el sábado próximo se va a jugar, se va a terminar de completar la quinta fecha, exceptuando Lomita Victoria, ¿sí? Que hasta ahora no se ha resuelto si se va a jugar más adelante. Hay como una resolución aparte, ¿no? Por sí, el eso, clásico, porque bueno, por ser el clásico, la liga se tomó un tiempito más para ver... ¿Cómo se resuelve? Cómo se resuelve, ¿sí? Así que el sábado próximo se va a estar jugando, completando la quinta fecha para el resto de los clubes, ¿sí? Exceptuando Victoria Lomita, ¿sí? Ojalá que se decida pronto por los chiquitos. Esperemos que sí. Y vamos a estar toda la gente del club apoyando y ayudando para que todo salga bien. Bueno, y el día domingo vamos a estar jugando la octava fecha, que como ya dijimos, la vamos a jugar de local contra los Toritos. Esperemos que nos ayude el clima. Bien, vamos a continuar con los chicos de categoría 98. Pero antes de continuar, Mari, porque supongo que te va a pasar en su momento también pronto, quiero que sepas que estoy muy, pero muy contento que estén ellos hoy, que puedan decir lo que sienten real, en libertad, y que por ahí a veces hay oyente que, bueno, hace 7 programas que estamos acá, pero los que nos siguen de siempre no. Pero al nuevo oyente, por ahí a veces tiramos broma, como que los agarramos de la patilla, de la oreja, que ellos están acá hoy para... contar de que eso es una broma y que no es real. Así que los golpes... Decí, Héctor, que no es real los golpes, por favor, te lo pido. Chicos, no, porque a veces nosotros hacemos broma y obviamente no está bueno que un chico sea maltratado en un club. Había hablamos fuera de aire, me gustaría que Ramón también se prenda, de cómo debe enseñársele a un chico a defenderse ante el maltrato posible o no que haya de una persona grande en un club, a quién debe dirigirse. Por ejemplo, ellos lo saben desde más chico, a medida que fueron entrando. Nada, que no tienen que aguantar por qué un maltrato, ¿no? Exacto, un maltrato de una persona básicamente mayor. Nosotros como institución y como personas trabajamos, somos adultos y trabajamos con chicos desde los 6 años hasta los 16 y tenemos la obligación de tratarlos como corresponde, porque es un derecho del niño, ¿sí? Que sea bien tratado, no maltratado. Y bueno, nada, que el niño cuando, o el chico o niño, cuando no esté de acuerdo, tiene derecho a decirlo y tiene el derecho de que el adulto lo escuche, ¿sí? Entonces, bueno, y se puede defender y puede opinar más allá de que sea un chico. Y obviamente siempre el respeto va desde ambas partes, desde el adulto y desde el chico, ¿sí? Creo que alguna vez... Obviamente relación adaptada al 2014, ¿no? Porque tampoco sí. Está el señor de hace años. No, nosotros, el respeto... mayor era señor... No, ellos no me dicen, señor. Después te voy a decir fuera del aire cómo me dicen. Está bien, sí. Pero con respeto te lo dicen. Sí. Sí. Bueno, creo que eso lo han aprendido en estos años. ¿Alguno me puede contestar? Chicos, la pregunta es más o menos esta. Que ninguno de ustedes mañana se retire del club porque digan que el técnico los maltrata o que no son entendidos por el técnico. Sí, o sea, no tuvieron ese problema. ¿Conocen a alguno de sus compañeros que si se fue la razón haya sido esa? O sea, ¿saben cómo defenderse ustedes? Sí, vos muchas veces nos dijiste en el entrenamiento, nos hablaste cómo defendernos, en ocasiones. Y bueno, mi opinión es que yo los dos años que tuve, yo nunca tuve problema con vos. Y bien. Con otro chico, no creo, va. Yo... Por ahí puede, no sé, o sea, esto habla, estamos hablando de un maltrato que no existe, ¿no? después cada uno, diferencias futbolísticas por ahí las hay, se hablan internamente también, eso es lo que hablamos de la libertad anterior. Así que por ahí un ejemplo, un chico llegue diciendo que es un 10 y vos técnica, tenés tu derecho, tu obligación o tu trabajo te lleva a ponerlo de 11, ponele, porque tenés ocupado ese puesto. O sea, esas diferencias sí pueden existir, no es para un enojo, sí tienen que saber entender. Por eso también decíamos recién de que un polifuncional, que es un jugador que juega en varios lugares, es importantísimo en cualquier equipo. Sí, porque si no va en una posición, va en otra o en otra. Y sobre todo la de Héctor, que hasta cumple la de arquero. Por ahí no a gusto, ahí lo puede decir él, a gusto total del 100%. Pero sabe porque lo hemos hablado y delante de todo y personalmente, de que por la categoría él lo hace. Sí, que fue en ese momento, con el Nedifa nos encontramos con 10 jugadores. Sí. Quiero agradecerle a los chicos 99 que nos ayudaron, que fueron Luca y el Bochita también. Porque obviamente dependemos que cuando pasa algo así, la categoría siguiente... Siempre te da una mano. Exactamente. Sí. En el caso de los míos, siempre Tony y sus jugadores de 10 con nosotros. Siempre están acompañándonos. Y eso que es más difícil, porque los 2001, déjenme hacer un apartado. Los 2001 juegan el último partido. Y es difícil tener 2001 a la mañana. Y sin embargo, hay uno o dos que siempre van por las dudas. Si llega a faltar alguno, nos dan una manito. Y eso es agradecerle generalmente a Lautaro, a Julio, que siempre van a la mañana por si acaso. A veces no juegan. Porque está la categoría completa, la mayoría de las veces. Pero bueno, está bueno poder colaborar, que sean solidarios desde ya con los chicos. Así que un saludo para ellos también. Y sí, es bueno tener jugadores que se pongan la camiseta a 10, que se puedan poner la 2, que se puedan poner la de arquero cuando el técnico o el equipo lo necesite. Así que sí, yo los veo a ellos que son muy solidarios en ese sentido. Y pensar que el puesto de arquero es el más ingrato, ¿no? ¿No? Por eso no quiere atajar. Sí. No, por eso es porque no hay. Vos perdés. Culpas, decís vos. Culpa tuya, entró o algo así. Claro, porque por ahí, sin querer, te pica mal una pelota y te quedaste pagando. Nosotros no lo después vivimos así. Y te explico por qué. Porque hoy lo hablamos también, que nos ha pasado donde nuestro arquero alguna vez, como comúnmente se dice, se ha morfado goles. O sea, no le caemos con la ingratitud de culpa tuya hemos perdido, culpa tuya nada. Fue la desgracia que sucedió. Sí, pero por ahí entre cargada y cargada, por ahí te cargas, pues te comiste un gol, pero lo decís con buena onda, pero por ahí uno tiene la culpa. El arquero se siente culpable. ¿Ustedes sienten eso, chicos? Si vos como arquero te comiste un gol y te sentís culpable que por culpa tuya te... Y yo cuando atajo... Nunca te hicieron un gol, creo. Creo no que el 98. Toda vez que atajé en la 98, me comí 3 goles. En un partido. ¿En un partido? ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Roca? Roca. Sí, Roca. Me pareció. Y pero por ahí no te sentís, viste, como ese cosito que... Ah, el famoso 3-3, ¿no? Sí. El famosísimo 3-3. ¿Jugaron 2 minutos de más, Sergio? Un poquito más jugaron de más, pero está bien, no importa. No, nada, pero con Piku, que es el arquero titular... ¿Alguna vez sintieron ustedes que sale como ofendido él o algo, que alguien lo acuse a él? No, pero no es... Sale como siempre. Por ahí se ofende con la defensa, que no... Que lo deja un poco, ¿no? Lo defendieron bien y lo dejaron pagando. Pero como arquero, él siempre atajó bien y siempre lo hace. Claro, está. El ataque no cae hacia él, sino a veces, bueno, el arquero, viste, el Piku es medio rebeldón y... Y nada, obviamente, como a todo arquero también le molesta que le hagan un gol y... No como bueno, en Torito. ¿Eh? No como en Torito. ¿En Torito? Bueno, en Torito fue un poquito trasnochado, digamos. Me gustaría que digan también, que cuando quieras preguntar algo, Fer, decime, a cada uno de ustedes, que ¿con qué rival fue el partido que más recuerdan o que más le haya gustado o festejado o sufrido? Pueden decirlo cualquiera, Javi, en 98 me refiero, ¿eh? ¿Cuál partido te gustó más o te dolió más o sufrimos más? Sí, obviamente el partido con el clásico rival, la Lomita, dolió un montón porque teníamos que ganar. Era lo que estaba en la cabeza de todos, creo que. Teníamos que ganar y, bueno, no se pudo. Creo que también hay, como te digo... Ahí todavía una manchita fresca, ahí todavía un dolor. Hay esa espina que sigue dando vuelta. Y bueno, yo que te voy a levantar el ánimo por ahí en 98... En su historia, 98 tuvo 2 derrotas. Lamentablemente fueron las 2 últimas. pero de la cantidad de encuentros que han tenido con la Lomita, fueron dos únicas siempre, derrotas en toda la historia. Siempre ha ganado 98. Y fueron los sí. dos últimos partidos. Déjame decirte que y eso yo... lo marca la historia, así que se acabó el punto ese. Déjame decirte que yo he visto un jugador 98 llorar cuando salió de la cancha. Mirá hasta el punto que... No es el que le pegué yo. He visto un jugador llorar, ¿no? No vamos se a decir nada. Sufre, no, se vive pero muchísimo. Es tal el sufrimiento y lo que le ponen. Que clásico se vive. Que es se como vive, que pero... esa descarga, lo último, era... este. Y otra cosa que vi también, un gesto, que más allá de que el último clásico terminó un poco ahí, lo que he visto es que se han saludado correctamente, se han abrazado y han salido, y eso habla muy bien de los jugadores. Y también de la gente que trabaja a cargo de ellos, ¿no? En este caso, Sergio. Pero... Y ha venido Marcos Cárdenas, que hoy juega en Lomita, por ejemplo, después de terminado, haciendo él el ganador, él a saludar a los chicos. Y los aplaudió. Sí, señor. Y está todo más que bien con la Lomita y con Marcos sobre todo. Sí. Sí, esto lo hablamos en el marco de que muchas veces se habla de la violencia en el fútbol y... Y la violencia en el fútbol creo no, que no está dentro de la cancha. Uh-huh. La violencia en el fútbol está afuera. Y bueno, habla muy bien de nuestros jugadores y de los jugadores de Lomita, porque por ejemplo en el caso de la categoría 2000, todos los chicos saludaron a todos sus contrincantes, me han dado un beso a mí, y más allá de que perdamos, lo bueno es poder jugar al fútbol. Así que quería resaltar eso porque en tanto idas y vueltas de la violencia y el cuestionamiento de si se juega o no se juega el clásico, es hermoso jugarlo, es hermoso vivirlo desde dentro de la cancha y nada, eso te queda para siempre, así que chicos, ¿y ustedes qué partido recuerdan? Ya está, el de la Lomita pasó, ¿qué otro partido recuerden ustedes que o se festejó mucho o se sufrió demasiado? Y a mí me gustó el 3-1, 3-0 a Santa Rita. Uno de los últimos, el último. Que... un lindo partido. Igual esto lo vamos a borrar para que el chino no lo escuche cuando lo escuche en la semana al aire. Esta parte la vamos a sacar, la vamos a hacer Matías que la corte. También es un partido difícil para ustedes, ¿no? Con Santa Rita. Y después era una de las preguntas, ¿cuál es el rival más difícil para nosotros? Era una de las preguntas, después lo van a contestar ellos. Y Walter, ¿qué partido te acordás vos? Y para mí fue el 3-3 contra el que le metieron los 3 goles acá a Héctor. Con Roca. De visitante nosotros. Y íbamos ganando 3-1. Sí, señor. Y a lo último nos metieron en el empate. Ya era una victoria ganada casi. Bien. Está bien, ¿viste? O sea, fueron dos partidos más de sufrimiento y uno... Nos falta tener una mayor alegría. Héctor solo recordó el de la alegría, pero bien. Y el rival, Walter, ya que estás ahí, el rival más difícil de la 98 de los que viviste todos los años vos. El Santa Rita. Pásale a Héctor. El rival más duro, más difícil. Y Santa Rita siempre fue el... Que tiene muchos jugadores buenos, digamos. Y por ahí Javi entró este año. O sea, ¿cuál partido viviste vos como durísimo, digamos? Y, a ver, este año tuvimos el último, por ejemplo, fue difícil. ¿Edifa? Fue bastante sí, señor, difícil. Y mancho cancha. Había que aguantar el resultado desde el primer tiempo. Estábamos en ventaja, había que aguantar el resultado. Parecían, no sé, nos llegaban... Eran 11 en la cancha, parecían los suplentes también estaban. Ni no terminaba mal el partido, claro, ¿no? Terminaba mal. Se hizo largo, sí. ¿Sabes cuál es la diferencia que a veces discutimos con Ramón y eso? Que Edifa, como marca él, y Santa Rita, como marca en ellos, tienen la suerte, porque es una suerte, tener jugadores de clubes, que a veces lo discutimos. Y aunque no parezca, es como un plus a la categoría que sea, que tenga. O sea, es difícil, es distinto el entrenamiento de un chico de un club. Profesional, digamos, que sea de AFA, aunque sea inferior. Sí, igual a uno barrial por la cantidad de días. Igual a veces se nota porque por ahí nosotros hemos tenido días, que los días que nos tocan de entrenamiento, lloviera, la cancha estaba con agua, no se podía entrenar, entonces venían no de una semana, sino de 2 semanas sin entrenar y eso se nota en un chico. Y cuando un chico de club entrena todos los días, llueva, caiga piedra o lo que fuere, todos los días se entrena. Y eso es una diferencia. Igual yo siento, te digo, de que la victoria es como un, ¿cómo es que se llama? Una caja de Pandora, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo que va cosechando, que buenos jugadores de toda la vida. Yo he visto cantidad de enormes buenos jugadores, ¿sí? De hace años acá y lo sigue habiendo. Pero yo que vivo la categoría esta, a mí lo que me gusta es el grupo. el equipo. No destaco un jugador que diga chau, ese se maravilla. Como en algún momento por ahí puede gustar o no, lo tuvimos a Leandro Lescano jugando, que hace una diferencia, sobre todo a la 98. Sí, en su momento, recién llegado, no sé si Héctor lo vivió, pero Walter sí, ¿te acordás de Leandro Lescano? Sí. Por ahí era un jugador diferente, sí, en ese momento. Pero hoy es el equipo completo. ¿Se acuerdan de Leandro? Sí. Sí. Estuvo ya en el primer torneo que jugábamos y perdimos aquella famosa final en Santa Rita 2-1 sobre el final. Bueno, esa es la que más yo me acuerdo y más me dolió, la primera final. Pero nada, yo valoro al grupo de hoy y creo que son compañeros. Ya estamos, cuando Matías después me haga una seña, me gustaría también de que diga si ustedes tienen una manera de jugar, aunque no digan la manera, si la quieren decir, la dicen, estratégica en la cancha, saben cómo pararse, saben cómo correr la cancha, sus posiciones. Y sí, en los entrenamientos, todo eso, el técnico acá, Sergio, nos dice que el mejor juego que es tocando la pelota y abriendo la cancha. Y intentamos, aunque no podamos, intentamos hacerlo en los domingos o cuando juguemos. O sea, vos jugués de 9, jugués de 5, de 8, como te ha tocado así, obviamente, ¿corres siempre por el mismo lugar? No. ¿Según tu posición? Sí, según la posición y donde esté parado y donde ayude más el equipo. ¿Vos, Héctor, sentís lo mismo que tenés? Vos sos el más polifuncional, digamos. En cada lugar que jugás, ¿sentís que obviamente corres diferente la cancha? Sí, sí, siento diferente. Vos corres, o sea, hay funciones y funciones, porque si vos jugás de 10 tenés que jugar abierto, jugás de 5 tenés que jugar en el medio. Y si yo te digo, por cantidad de jugadores, entre Héctor y Javi, ¿quién recuerda cómo se para el equipo? O sea, tantos atrás, tanto en el medio, tanto adelante. ¿Recuerdan eso? La estrategia de cómo se para el equipo, la táctica, Siempre fue 4-4-2. Esa fue la típica de siempre, salvo este último tiempo. En el último tiempo jugamos con 3 defensores, un 6 más adelantado, y 4 en el medio, y 2 delanteros. Muy bien, gran recuerdo. Bueno, chicos, nos va a quedar un ratito más. Pero dice Matías que hay que vender, así que vamos rápidamente a la venta y ya venimos con la última parte de los chicos categoría 98 y todo lo referido a ADN aclarado y dicho por María Castillo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 de radio. El sábado 25 de octubre, a partir de las 16 horas, en Plaza San Martín, Moreno, participa de la presentación del registro de casos de personas asesinadas por el Estado con gatillo fácil y tortura en la zona oeste. Preparándonos para la presentación anual del archivo de Correpi en Plaza de Mayo. Contra el ajuste y la represión. Organización y lucha. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente,

21:38 y así pasó. ¿Qué tema, Mari? Solo tú. ¿De quién? No sé, me lo pasó mi hija, me encanta ese tema. Ajá, claro, lo sabe solo ella. Claro, eso es solo para mis hijas, que les encanta ese tema. Así pasó la música pedida por Mari, estamos con los chicos tocando el final, pero antes quiero que me hables de ADN, que sucedió en el día de ayer. Así es, ayer se viajó a Malvinas, Argentina, en Granburg. Sí, como a las 10 de la mañana estuvo saliendo el micro con el señor Rubén Torales y los chicos de varias categorías fueron a representarnos a ADN a recibir lo que era la entrega de camisetas. Sí, y estuvo bien, lindo. Ahí estuvo Isabel, ahí estuvo la hermana de Fernando Sanabria. Exactamente, también, justo, ¿no? Se sí. Me cayó el nombre, no me acuerdo el nombre. También llevando a los chiquitos. Y bueno, y Curioni con una felicidad enorme. Sí, sí, que la pasaron muy bien. Con la delegación del club. A representarnos. Fer, decime, estamos cerca del final, estamos con los chicos 98. Viste que han venido. Se han portado bien. Sí, la verdad, yo pensé que iba a haber mucho más igual, por lo que veía por el Facebook. Claro, expliqué que Iván Cáceres también iba a venir y que Mariano Almada también iba a venir, pero bueno, tuvieron problemas particulares o caseros, no sé qué habrá pasado, después me lo van a explicar el sábado y no han podido llegar. Después eran los cinco chicos nombrados, Walter, Héctor y Javi, que existen acá. Qué laburito que te mandaste en el Facebook también, ¿eh? Viste, laburé un rato largo, me perdí la siesta por hacer las comparaciones. O sea, ¿viste qué diferente de un técnico a un jugador? Olvídate. Imagínate a Héctor Dobblungrin. Sorprendente fue. Javi sí. Van Damme. Van Damme. ¿Qué visión que tiene? Walter Jet Li, Bruce Lee. Bien, esa es la visión que el técnico tiene de su jugador. Por ahí es menos, pero el técnico siempre lo ve allá, ¿viste? Bien Van arriba. El guerrero todo. Bien arriba. Eso hablábamos también porque está el papá afuera esperándonos en la radio, el papá de Javi, Francisco Vázquez, que fue jugador del club. Estuvimos hablando afuera, bueno, habla del fútbol de la 98, que por ahí él no puede estar para verlo, que va a tratar de estar el domingo. Un papá que casi siempre acompaña, ¿eh? Sabía venir mucho, pero por problemas de trabajo no lo está haciendo, pero va a tratar de volver de a poquito. Y nada, que a él le gusta el fútbol bonito, y hablamos de todo eso, que por ahí el fútbol de hoy es muy fricción. Chicos, les digo a Fernando, a Ramón, o sea que no hay libertad para jugar, que por ahí Javi es un jugador, para mi gusto, habilidoso de parar una pelota y de pensar ese segundo, o tal vez no, pero donde se juega de primera lo hace bien igual, pero por ahí o el nivel no es el anterior, el de Javi al día de hoy, no es el nivel de la 97, donde había el espacio era un poquito más. Hoy yo veo que el fútbol es muy apretado, que por ahí las canchas son chicas, bueno, ellos me van a poder, no sé, Fer, ¿querés decir algo? ¿Puede llegar a haber una culpable de que baje el rendimiento el señor? No creo. ¿Eh? Lo hablamos, fue un tema también. Él dice porque tiene novia y no. Pero es una novia que acompaña, una novia que lo veo que le da su espacio más allá de acompañarlo. Y aparte en el entretiempo ella, qué sé yo, dos, tres cachetazos le da cuando está jugando en bajo nivel. Yo ahí me doy cuenta y bueno, reaccionar, le dice, Javi, claro. Porque la novia se lo está haciendo notar. Me parece que fue gol de alguien. Bueno, pero no nos vamos a distraer mirando la televisión, que nada tiene que ver Boca con el programa del club y de la institución, ¿sí? Nada. Bueno, chicos. Está Walter, está Héctor, está Javi. Tres hinchas de Boca, aunque Mari no lo sé, Ramón tampoco, está Fernando. Está también Belén, que dice que es hincha de Boca, y seguramente Francisco lo es, Javi, también Bostero. No, ni diga entonces, Independiente seguro. Claro, sí. Ves de Independiente, y bueno. No se conoce, por eso no le diga a la gente. Chicos, estamos en la parte final. Súper, súper agradecido y muy... Ustedes saben que yo soy un tipo totalmente expresivo, Mari lo sabe. Notan mi felicidad en la cara. Pero estoy realmente muy contento que hayan estado, totalmente contento, me encanta que hayan venido, que puedan hablar de su categoría libremente, como lo hará mañana la 2000, como lo hará otro día la 2003 de Ramón, y así sucesivamente las diferentes categorías. Decime, Fer. Chicos, la categoría de Isabel. De Isabel y Ramón, que está acompañando de principio de año ahí. No, es tonto, pero no hay que hacerlo ameno, no. Ramón es un amigo y... hay que ponerlo al nivel nuestro igual. Nada, yo no tanto, ¿eh? Y como decíamos, Ramón, él es otro y Mari, quiero volver a recalcar, sobre todo por los nuevos oyentes, ¿sí? A veces nos tiramos bromas nosotros, pero obviamente nos conocemos hace mucho por el tema del club y por eso nos permitimos hacernos bromas unos a otros, que no hay ninguna mala intención, o cuando yo lo hago con los chicos, lo aclaro por si las dudas, ¿viste? No, pero... está bien, hay gente que del otro lado que no nos conoce. Exacto. No, pero te digo que nosotros trabajamos bien así, haciendo bromas porque esto es una mesa de entrecasa, como quien dice, ¿no? Sí, señor. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de, qué sé yo, de, por ejemplo, de, ¿cómo es? De la que la ADN. Gente sepa que fuera ADN. De esto, fuera de esto, vos venís a mi casa, yo voy a la de Mari, Mari de vez en cuando viene, o sea, nos conocemos gracias al club en otra... En otro ámbito, ¿sí? Claro, en otro ámbito. Por eso nos permitimos hacer las bromas que hacemos, a veces sobre los chicos. Sí, obviamente también, no existe nada malo con los chicos. Ni también no, hablamos de esto, hablamos así y otras cosas más fuertes también que no se puede decir en radio. A veces, para que sepa la gente, a veces también discutimos. Discrepamos muchas veces. Cada uno es unipersonal, ¿sí? Tiene obviamente. Sus ideas y tiene su libertad como la tiene cada invitado que viene al programa. Obviamente, sí. Pero siempre tratamos de que hacerlo mejor para que el club... al cual representamos esté lo más alto posible, ¿sí? Es uno de los clubes más antiguos de la zona y creo que lo estamos llevando bien adelante. Falta mucho por hacer seguramente, pero estamos haciendo, ¿sí? Y pedirle a la gente que nos acompañe, que nos ayude, que nosotros las ganas la tenemos, la voluntad y bueno, nada, que necesitamos la ayuda de la gente del barrio, de los chicos del barrio, y la idea es trabajar para los chicos. 31 años legalmente actúa el club, obviamente que existía anteriormente. Legalmente hablamos de papeles, ¿no? Exactamente, y personalidad sí. Jurídica, etcétera. Y en esos 31 años, permitime saludar a una mamá que ¿diga? Creo que es la mamá más viejita del club y que todavía sigue yendo con su caminador a ver los clásicos, a ver... a la cancha con esas ganas, 80 y pico de años, a la abuela Pina. Le mandamos un feliz día de la madre, bien merecido lo tiene, tiene sus hijos bien grandes y todavía sigue yendo a acompañarnos, ojalá la tengamos por muchos años más. Así que es. Abuela Pina, feliz día. Y también bueno, hay que saludar al vicepresidente, que fue el cumpleaños en la semana que tuvo. El viernes. Perdón, que Fernando ve que él está en comisión. Al primer vocal. Señor Rubén Torales. Expresidente, porque... fue un ex. Estábamos invitados a cenar anoche, pero no... sí, me invitó, yo justo pasé a chusmear... pero viste, a mí me dijo Pati Vichy, yo quiero Coca-Cola y asado, ¿no? Lo dejamos para el año que viene. Le dije. No, mentira, no hubiera podido ir, pero seguramente cantidad de gente ha ido a lo de Curioni, porque es su cumpleaños. Una familia numerosa aparte, y es ¿no? una persona muy que sí, olvídate. Miguel terminó de comer en casa y dijo que se quedó con hambre y se iba para lo de Curioni, así que la de no haber pasado muy lindo seguramente. Y lo vimos antes de llegar a la radio también, que pasó como a ver quién sube en la esquina, ¿viste? A ver quién va para la radio. Está en todo el expresidente. Bueno, vamos a continuar con los chicos ya tocando el final. Si quieren hacer alguna pregunta, Fer, Mari o Ramón, antes que yo les pregunte. Yo, chicos, este último año que juegan, ¿no? ¿El grupo está afianzado y está mentalizado en querer ganar el campeonato? Pasarles el micrófono. Sí, mirá, yo te digo, yo lo que he escuchado es que el equipo está mentalizado en ganar el campeonato. Este campeonato queremos arrasar. Perdón, ¿qué quiere decir con he escuchado? ¿Que no sos parte de ese equipo? No, vos? Yo también lo pienso, yo lo pienso siempre. Y quiero motivar a mis compañeros para que lo piensen también. Uh-huh. Walter, la pregunta sí, de Fer. Y encima que nos queda el último año, tenemos que... aprovechar y por lo menos salir campeón y con todas las ganas. Por lo menos, pide eso. Y sí, porque es lo menos que tienen que hacer. Lo menos que tenemos que hacer el último año. Javi. Además está la motivación, que ya sabemos quién es el campeón de la primera ronda. La primera ronda. Que nos da más motivación porque es el superclásico. Claro. Entonces tenemos que tener la cabeza solamente en salir campeón y jugar la final. O sea que te motiva más... Nos motiva más, ¿sí? Porque claro, sí, al grupo en general. O sea, nos motiva en el sentido de que el técnico inclusive les habla a veces de que sería una hermosa final. Qué mejor despedida que terminar. Obviamente ellos llegaron y nosotros tenemos que llegar, ¿no? Una preguntita más, porque por a veces yo escucho por afuera también. Ha pasado con jugadores rivales. Ustedes alguna vez sean totalmente libres de hablar como lo han sido siempre, ¿sí? El técnico, ¿los ha mandado a pegar alguna vez a algún jugador? Péguenle a este, agárrenlo al otro. De verdad, contesten lo que ustedes han vivido en la categoría. No, nunca lo mandaste. Y es más, dijiste que si un jugador le pega al árbitro o a otro jugador, que vos te vas. No se lo dije afuera, Mari. es real. Lo único que puedo por decir ahí a los defensores es que vaya a matar al jugador, que no vaya a la pelota. ¿Cómo? No escuché. Te mandó al frente. Repetí, igual te repetí. Que lo único que pudiste decir que si se confunde con la pelota y va a la pierna, bueno, cosa del fútbol. Que le arranque la pierna, dijo básicamente. No. A ver, Javi, déjalo, Javi, que es este año que estuvo sí, con nosotros. Eso, ¿vos alguna vez saliste a pegar a alguien? ¿Saliste, no, no sé, que tenés que frenarlo a alguien como sea? No, órdenes esas no existen. Solamente existe tocar la pelota, mirar al compañero y para adelante. Lo que dijo Héctor, te lo traduzco cortito y vos ya lo sabés, yo lo hablé con vos. Ellos salen a jugar, nosotros salimos a jugar al fútbol de nosotros, ¿sí? Si no va bien, mejor, porque tenemos la pelota, y si no va bien, bueno, sacrificio de marcar, obviamente sin ninguna mala intención nunca, que es preferible ante un golpe quedarse tirado y no reaccionar, porque obviamente la reacción siempre va a ser casi mayoritariamente expulsión. Y lo que decía él, de que yo dije que me voy, te lo repito como fue, para que también un técnico, vos Mari, que tenés jugadores más chicos, como 2000, y lo vayan sabiendo, es que es por ahí es una presión para el chico, pero desde el primer día que vos estás con ellos, sepan que si un nene es capaz de agredir a un árbitro, que es lo más perjudicial para el club, o sea, yo me tengo que retirar solo, porque quiere decir que no le enseñé nada o les enseñé mal. Eso es lo que está diciendo Héctor. Que lamentablemente por un jugador que reaccione contra un árbitro, como a veces pasa en las canchas, tenga que pagar toda una categoría, ¿sí? Porque inmediatamente yo a cargo voy a pedir que obviamente el pibe se va a retirar porque va a venir un castigo de la liga, pero que yo me retiro atrás de ello y que en comisión voy a pedir retirar la categoría, porque si pasa una vez se puede volver a repetir. Esa es la enseñanza que yo le transmito. Sí, creo que es un criterio que tenemos en común. Hablo por mi categoría, saben muy bien que nadie tiene que... La autoridad de la cancha es el árbitro adentro de la cancha, y que una vez que cobró bien o mal, porque se puede equivocar como todo ser humano, ya está, y nadie tiene que reaccionar. Y que sí, obviamente, uno se siente responsable en transmitir, y cuando uno ve que por ahí no transmite verdaderamente, obviamente se va a hacer una autocrítica y hasta retirarse, sí, me parece lo más lógico. Chicos, ¿les sirve a ustedes que el club tenga como medio de comunicación? Hablo porque nosotros somos más viejitos y el 2014, bueno, los chicos de ahora son diferentes. El FEI y radio como medio de comunicación, ¿ustedes lo utilizan generalmente el FEI de la institución o realmente, digan la verdad, me joden a mí, pero ven aparte el FEI del club? Sí, te ayuda, va. Nosotros que estamos siempre en las redes, en Facebook y todo eso. Aunque claro, nunca entramos, ¿no? Al Facebook Club. Exacto. Siempre le preguntamos al tema. Pero por ahí te cae de costado, ¿no? De casualidad y lo lees. Ahí aparece en el inicio y lo vi. Porque el técnico te avisa un minuto antes. Pues sabemos que el técnico puede responsable y te avisa. 9:50 te llega el mensaje, se juega. No necesitamos el Facebook. No, ¿sabes? Es real, Mari, no es ya real. Ya el técnico lo informa y lo avisa. Tienen un técnico trasnochador igual, ¿eh? Sí. Él lo contrario a ustedes, para, pero él... Para mí, los caga pedo a nosotros porque no dormimos y él... No se dice pedo. 8 de la noche, conectado. 5 de la mañana, conectado. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago, chicos? Yo les mando los mensajes 11:30, 12 de la noche, 12... 1 de la mañana, 2, sí, señor. 3. Sí, señor, porque están despiertos. Sí, están jugando con las chicas por Fey. Esto sí quiere decir que lo usa. Está controlando el equipo. Él está controlando el equipo. ¿Y la radio? ¿Han podido escucharla alguna vez? Yo sí la escucho. Escuchás, Javi, de allá vos vivís. Yo a veces, cuando me acuerdo. Casi que es límite Moreno Merlo, ¿no? Pertenece a Merlo ya. Pertenece a Merlo, sí. Pertenece ya a Merlo. Escuela 15, por ahí me habías dicho, ¿no? Más claro, o menos. Sí. ¿Y se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bien, yo sé que los chicos igualmente, ellos siguen el fútbol. Les gusta el fútbol de categoría, les gusta el fútbol. O sea, todo tipo de fútbol. Ellos miran fútbol europeo, que yo la verdad no lo veo, pero... Sí, algunos se cortan como Ronaldo, otros se creen que son Messi. Ellos son fantasiosos, pasa por ahí el tema. ¿Y vos qué decís, Mari? ¿Le preguntamos algo? ¿Los árbitros son muy chicos ellos para qué? No, yo creo que tienen la edad suficiente para poder opinar sobre los árbitros. Cortito. Entonces, chicos, ¿qué les parece a usted el tema árbitro? Se le hace a todos los invitados que vienen. ¿Son buenos? ¿Son más o menos? ¿Son muy malos? Están malos y más o menos. No. Siempre hay algo que no, bueno, lamentablemente nos perjudica. No son malos, o sea, no lo hacen con mala intención. Claro. No lo hacen con mala intención. Digamos que nosotros pensamos cuando ganamos, no nos acordamos del árbitro. Claro, es así, ¿o no? cuando perdemos, bueno, acordamos del árbitro, de línea y de todo. La falta en tal lado, hasta la pelota cuando perdemos. O sea que no es influyente, digamos. Sí, solo cuando perdés la típica de que... Eso es típico en ese bro. ¿Y usted alguna vez el técnico le dijo perdieron por el árbitro? No. Por ahí fue mala suerte, pero perder por el árbitro. O porque hicimos algo mal nosotros. Sí. Nos distrajimos en alguna jugada. Sí, por ahí pasó y por ahí llegó, bueno, y nada. La verdad, chicos, yo estoy, vuelvo a repetir, porque estoy enormemente feliz de que hayan estado acá, que lamentablemente sean solo tres, pero que sirve para que representen la categoría 98. Quiero agradecerles, quiero que se acerquen, que manden saludos a la gente que los puede estar escuchando, a su familia. Recuerden que hoy es el Día de la Madre. Nada, comiencen despacito de a uno a despedirse, igualmente a Belén, que te acompaña siempre, Javi. Nada, y me gusta la parejita. Walter, comienza cuando quieras y saluda. Bueno, le mando saludos a mi mamá, que hoy es su día, a mi papá, a mis hermanos, mi hermana y a todo lo que nos está escuchando. Bien, Walter, muchas gracias por venir. Héctor Acosta. Perdón, a ver quién sigue. Javier, ahí Javier Vázquez es el siguiente, bueno, en saludar. Un saludo a toda la familia, especialmente a mi mamá, obviamente por su día. Que no se enoje, porque me vine y se enojó. No, que no se enoje, que la quiero mucho. Y nada, saludo a toda la gente. Aguante de la victoria. Bien, Javi, vas a llegar antes que termine el día de ella igual, ¿eh? Héctor. Bueno, le mando saludos a todos, a mi mamá, especialmente por el día, y hoy que un saludo a toda mi familia, que la pasamos muy bien hoy. Le mando un saludo, bueno, a mi novia, que le prometí saludo. El nombre, dala, porque si no sabe quién es. Rocío. O tenés muchas, sino... la dijiste. No, por favor. No. Mi novia dice saludó a 20. Con eso saludó a 20 mina. Y le mando un saludo a mis compañeros, que bueno. Que lo invito a venir el sábado, que ya no viene nadie el sábado. Hay que acordarse de Capitán también. Ah, Capitán, claro. De Iván Cáceres. Hay que avisarle que... Había que haber venido. Va a haber nuevo Capitán. Un cambio de... Un sorteo entre nosotros tres. Tendría que ser responsable y dar la cara también por el equipo acá. Claro, un chico que se comprometió, ¿no? Y Capitán, responsable de la categoría que no esté hoy. Bueno, verdaderamente muchísimas gracias a los tres jugadores de categoría 98 que han estado en el día de hoy. Ojalá, Dios quiera, chicos, si ganan algo... van a volver a estar, o en su defecto como despedida ya de lo que es la categoría 98, también van a volver a estar. Así que un millón de gracias de haber llegado al programa radial del día de hoy. Chicos, Fer, como quiera saludar, ¿querés decir agregar algo más? No, yo no, gracias chicos, le deseo toda la suerte por el último año que juegan. Sergio, a vos también, vos sabés que te lo digo. Pláyese tranquilo, si me querés decir genio o algo así, me lo podés decir. No, vos sabés que... No te voy a decir genio, olvídate. Dale. Nada, le deseo toda la suerte y que estén mentalizados bien en querer lograr el campeonato de este último año, chicos. Así que nada, toda la suerte del mundo. Y nada, déjame saludar a mi vieja por feliz día, que no la pude ver todavía, que salí de trabajar, vine directamente por acá. Para vos, Mari, feliz día. Gracias. Y para todas las madres de Club Victoria que domingo tras domingo nos acompañan de visitantes, están de local. Y un feliz día y espero que hayan pasado... Excelente día. En familia más que en nada, familia, ¿no? Más con que mamá nada. Y en familia. Eso obviamente es lo importante, sí. Ramón, Mari, cualquiera de los dos. Bueno, será hasta el próximo domingo que le te diga. Lo que usted quiera, expláyese, tiene señora, tiene hija, mamá. Saludo para todas mis hijas, ya estuvieron todas conmigo hoy, así que nada. Será hasta el próximo domingo. Es la única Sergio. Forma que vos pases con ella, que ellas te vengan a ver, porque vos con... Sí. Parece el día del papá, es lo mismo. Esto es así, sabe que sí. Sabe que está, eso está en lo cierto. Bueno, me alegra mucho que también lo haya pasado en su familia, que le haya pasado bien. Obviamente todos estamos un poquito cansados, ¿no? Porque fue movido el día, lindo, pero movido. Fue un lindo día. Bueno, permitime saludar a mi familia, que a pesar de que estábamos festejando el Día de la Madre, me permitieron venir a hacer esto que me gusta. A mis hijas que me están escuchando, a mi nieta, a tu esposo te trajo, si no me equivoco. A mi hija Andrea, que ya es mamá, un feliz día. A mi hermana, que también estuvo. Mi cuñada, mi suegra. Y en especial a mi marido, que me tuvo que traer y ahora me tiene que venir a buscar. ¿Podés así que... dar los nombres? Porque así nadie sabe quién es tu mamá, bueno, tu marido. Andrea, a Javi, a Karen, a Lourdes, a Cami, a Verónica, Tiago, Gino, Marisa, Omar. Y en especial Alberto, que me viene a buscar. Gracias por haber estado en casa compartiendo el día y feliz día de la madre a todas las mamás. Para los que no la tenemos, recordarla lo mejor posible, y para los que la tienen, disfrútenla, que es lo más lindo que hay. Saludos. Muy bien. A todos. Está terminando así el programa número 7. Agradecer a Matías, como siempre, bueno, que hoy ante la falta de Noelia, que no ha podido venir, estuvo corriendo con nosotros y sufriendo para ubicar, sigue esto, sigue lo otro, sigue lo otro. Así que muchas gracias, Matías, como cada domingo. Agradecerle ahí al papá de Javi, que está afuera esperando de hace bastante tiempo ahí para el regreso. A la futura esposa y madre, como dije, de Javi, acá a Belén Mereles. Ya la vamos a ver con Chico y todo viniendo al club y jugando a tu nene. Agradecerle, yo quería, bueno, a mi hijo que siempre escucha el programa, a su esposa que, por más que esté en la panza, ya es mamá, Mario, vos sabrás, ¿no? Sí, ya es mamá, así que su día, que lo haya disfrutado, que lo termine de 10. Y obviamente a mi vieja, ¿sí? A mi vieja que, como viste en mi Face, tenerla a los 44 años... Es una fortuna. Así que nada, y a quien no la tiene, como dijiste vos, que él tenga el mejor de los recuerdos, porque seguramente donde está esperando que nosotros la pasemos bárbaro. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias en el Día de la Madre. Termina el programa número 7 de Por Siempre, La Victoria, y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a heartache.